Ya está de cólera ciego, que os he de matar, creed, en este potro, villanos. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Hola, buenos días y bienvenidos a Escaño Cero, el programa del Parcial Podcast. Bueno, pues me llamo Isaac Armarín y en principio este programa lo íbamos a presentar dos personas, Yuri Aguilar y yo, pero él no ha podido por motivos personales y de su partido que le impiden hoy estar aquí. Pues el programa, como su nombre indica o deja entrever, trata sobre política, política social y temas sociales y de interés. Abarca desde todos los temas y bueno, podéis enviarnos correos a la dirección de correo electrónico como algunos que hemos recibido hoy y que creemos interesante leer. Por ejemplo, el de Rafael Jiménez, que nos envía un artículo de Carlos Carnicero que publica en El Plural y el cual os dejamos el link. Se titula Internet, autocrítica y sectarismo. Hay que decir que está publicado en un diario que se llama Periódico Digital Progresista, así que ya nos podemos imaginar un poco de qué va. Os leemos lo destacado y dice que la negociación de la evidencia es un paso fundamental en la incapacidad para la autocrítica y está amenazada de tal forma a quien no la practica, que termina por acabar envuelto en una nube de adhesiones inquebrantables, en donde la luz de la discrepancia no tiene espacio para penetrar esas barreras. Digo todo esto en relación con la reacción de la interesada, Carmen Chacón, y todos los miembros del gobierno que se han pronunciado sobre el anuncio hecho por la ministra de la salida de las tropas de Kosovo. La verdad que está bastante bien y seguramente os gustará. Se llama, está en la sección de El Zumbido, en la sección de artículos de opinión, y es bastante reciente, del día 25 de marzo de 2009. Muchas gracias a Rafa Jiménez y bueno, más o menos empezamos viendo la actualidad política. Cosas a resaltar que creíamos, sobre todo en estas tierras, es que el Parlamento Europeo vuelve a rechazar la política urbanista del Partido Popular. Viene de la página web del Partido Socialista, así que no es de extrañar este titular. El Parlamento Europeo ha retirado su desaprobación al modelo de gestión urbanística del Partido Popular, un modelo que los socialistas venimos denunciando y combatiendo, declara Hugo Morán, secretario federal de Medio Ambiente del Partido Socialista, que ha mostrado su preocupación por el daño que está haciendo la política urbanista del Partido Popular a la imagen de nuestro país. Más o menos lo que la Comunidad Europea ha dicho es que si no se regula la ley de costas, se verán mermadas o se quitarán las subvenciones que tiene el España. Otra noticia importante que queríamos resaltar es la que está destacada en la página web del Partido Popular, pp.es. Rajoy acusa a Zapatero de dilapidar la riqueza de España y despilfarrar nuestra imagen en el mundo. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha criticado hoy la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno en la crisis económica y ha asegurado que el Ejecutivo se está quedando arrinconado. No solo dilapida usted nuestra riqueza material, también despilfarra nuestra imagen en el mundo. Se ha gastado usted a cambio de nada todo el capital político de España disfrutaba en Europa y que usted recibió en el año 2004. Bueno, habla un poco de Kosovo, que es un tema que ya está bastante visto. Desde la página web de UPyD, pues más o menos hablan de los apagones informativos, de las quejas que tienen sus simpatizantes y afiliados. La verdad que es el único partido que lo dice, así que tiene su mérito, porque todos los simpatizantes y los afiliados se quejan. Pero bueno, y la noticia que más nos ha llamado la atención es la de Sosa. Wagner defenderá una España integrada y europea. Voy a dejar un poco de lado UPyD hoy, dado que como Yuri pertenece a sus filas, pues me gustaría que nos hablase él. Bueno, Sosa Wagner, para quien no lo conozca, fue profesor del señor Zapatero, así que debe de conocerlo muy bien, mejor que nosotros, creo. Y nada, tiene una agenda de actos, la verdad que bastante bien, UPyD. Me ha sorprendido ver que está muchísimo mejor distribuida que la de los otros partidos, porque los otros partidos directamente casi no tienen. Tienen charlas coloquio en un montón de lugares, en un montón de hoteles, en sitios. Vamos, hace poco tuvieron una en Valencia e inauguraron una sede cerca del Teatro Olimpia. Y nada, si alguien simpatiza con las ideas políticas de Unión Progreso y Democracia, se pueden pasar y verles. Y otro de los temas importantes que se ha tratado últimamente es que, después de lo nuestro, Obama confirma el envío de 4.000 tropas adicionales para formar a las fuerzas afganas. Yo tenía una duda, que no sabía si eran 4.000 tropas o 4.000 soldados. Si alguien me la puede resolver, o si Rafael Jiménez por correo electrónico nos lo puede resolver, esperemos que lo hagan. Bueno, y la última noticia ha sido de hoy. El gobierno está preocupado por la posibilidad de una moción de censura. Como ya se venía anunciando, el Partido Popular, Mariano Rajoy, tiene la intención de realizar una moción de censura. Según dice Mariano Rajoy, esté valorando la posibilidad de presentar una moción de censura al gobierno al ver cómo han acabado los líderes del PP que presentaron en su momento mociones de censura. Pudiera tener un poco de dudas, pero hay que recordar que muchos líderes han ido ascendiendo puestos a partir de una moción de censura. Es necesario, no se pierde nada por hacerla y sobre todo muchísimo menos se pierde credibilidad. Así que creo que el Partido Popular, si de verdad tiene el programa que tiene, que es un programa correcto, debería de presentar esa moción de censura sin ningún miedo. Y bueno, pues yo os dejo aquí. En cuanto a sociedad, recordaros que estaré con 12 Dolls, que es un poco mi banda preferida, en Benidorm el sábado. Así que si nos queréis ver, estaremos en el Café Rock de Benidorm, el Rock Café, a las 10:30 de la noche con 12 Dolls, que sacan su nuevo disco, cuesta 8,95€ y lo podéis comprar en la Fnac. Estuvieron en la Fnac de Valencia y bueno, pues el próximo día estaremos con Yuri y con más gente. Queríamos tener una sección de moda, pero entre que es un episodio piloto y todo, me apetecía grabarlo. Bueno, eso, y recordaros que el domingo a las 2 serán las 3, así que nos quitan una hora de sueño. Qué pena. Pasadlo bien y sed felices. Chao.